Bendito Padre, gracias, porque el principio eres tú. Que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Amén. Bien, quizás algunos de ustedes se preguntaron por qué leímos tres partes. Y quiero decirles que este domingo estamos comenzando con un nuevo ciclo de sermones. Terminamos las cinco solas de la Reforma, ya pasó la Reforma. Y ahora vamos a ver lo que he denominado un panorama breve de la Biblia. Es un proyecto ambicioso, porque siendo realista, un pastor difícilmente puede cubrir toda la Biblia en los sermones. Sin embargo, Dios me dio la convicción, por diferentes circunstancias, de que era algo importante que lo intentáramos hacer. Los que me conocen de más tiempo saben que me voy deteniendo capítulo por capítulo o sección por sección, porque me gusta analizar de una forma consciente y prudente lo que dice cada texto. Sin embargo, también esta semana, y bueno, en las semanas previas, me estuve dando cuenta que uno de los errores más frecuentes que cometemos los que no son, por un lado los que no son cristianos, pero también los cristianos, es no entender que la Biblia es un solo libro, es una sola historia. Sé que tiene 66 libros, pero todos estos libros son una gran historia. Lo que las personas metidas con los textos ahora están usando la metanarrativa. Y es la historia de la redención de los seres humanos. Cuando uno lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis, la historia va a ser la misma. Dios está buscando que su pueblo se arrepienta y lo busque. A veces es a través de castigos, pero no es castigar por castigar, sino es porque han hecho las cosas mal y quiere que se arrepienta. Si no vemos la Biblia como un gran todo, corremos el error de perdernos en el contenido de la Biblia. Y como algunos piensan que la Biblia es una serie de que Dios está una serie que Dios está haciendo una serie de intentos por, digamos, generar una humanidad buena. Se equivoca, no le sale, se le va de control y vuelve a comenzar. Borrón y cuenta nueva. Y vuelve a comenzar y vuelven a irse mal, pues borrón y cuenta nueva. Esa no es la historia. Dios es un Dios todopoderoso y utiliza cada detalle sutilmente, a veces más evidentemente, para que nos demos cuenta cuál es su propósito para cada uno de nosotros. Y es cierto que algunas veces Dios decidió borrar alguna parte de la humanidad, gran parte de la humanidad, como veremos al final del día de hoy, pero no es porque no haya tenido la capacidad de resolver esos problemas, sino porque Él quería que dentro de todos hubiera un pequeño remanente, una pequeña cantidad de personas que siguieran siendo fiel y que lo conocieran. Y que al irlo conociendo, pudieran nuevamente alcanzar a más personas. Si entendemos que la Biblia es una sola gran historia, vamos a entender que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están íntimamente relacionados. Conozco muchas personas que me dicen: Memo, yo nada más leo el Nuevo Testamento porque en el Antiguo Testamento Dios como que se ve muy enojón, y Dios como que es muy caprichoso, enojón, y además no lo entiendo, es muy complejo. Pero cuando Jesús va camino a Emaús con dos caminantes que no entienden lo que está pasando, dice que Jesús les empieza a hablar de la ley y de los profetas, es decir, del Antiguo Testamento, y les dice: esto está hablando de mí. Es decir, Jesús mismo reconoce que el Antiguo Testamento tiene destellos de Jesús. No es que cada versículo va a decir Jesús viene, pero en la historia podemos ir entendiendo, va a haber prototipos de la presencia de Jesús, del plan de salvación que Dios tiene para su pueblo. De hecho, Lucas dice, Lucas 24, las palabras exactas de Jesús: entonces, comenzando por Moisés, por todos los profetas, les explicó que se refería a él en todas las escrituras. Y cuando dice todas las escrituras, es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no había sido escrito entonces, en ese entonces. Hay unas que son muy obvias, hay unas que son un poco más sutiles. Y es lo que vamos a estar tratando de analizar. Aproximadamente estoy calculando alrededor de un año. Y cuando vamos a leer la Biblia, cuando vamos a hacer este gran intento, debemos estar conscientes de que hay diferentes tipos de literatura. Hay historia, hay profecía, hay poesía, hay narrativa. Y hay que entender, y hay diálogos, y hay que entender que para entenderlos hay que saber cómo se comunica. Cuando uno escucha una canción de amor y te dice, te doy mi corazón, ninguno de nosotros está pensando que gráficamente está arrancándose el corazón y dárselo. Pero uno entiende la imagen. Y cuando uno lee poesía, y hay mucha poesía en el Antiguo Testamento, tenemos que entender que es poesía. Cuando es profecía, debemos entender que son símbolos y que pocas veces podemos usarlos exactamente, literalmente, como están escritos. Tenemos que entender también que fueron escritos para un grupo de personas en un tiempo preciso, en unas circunstancias precisas, y que de ahí nosotros debemos tratar de entender cómo nos hablan a nosotros el día de hoy. Y hoy vamos a comenzar con el libro de Génesis. Como vieron, Génesis 1:1 fue el principio, y vamos a ver brevemente los primeros 11 capítulos. El libro del Génesis es el libro de los inicios, el inicio de la historia, el inicio de la humanidad, de la vida en general, el inicio de la relación que tiene Dios con toda su creación, especialmente con el hombre, el inicio de la formación de lo que llegará a ser el pueblo de Dios. La gran historia de la redención. El libro de Génesis es el libro que en la Biblia cubre más tiempo, porque empieza desde el principio y pasa generaciones y generaciones y generaciones y generaciones y pasa todo rapidísimo, como una película a alta velocidad. Todos los demás libros están acotados casi a un grupo de personas, pero Génesis va rapidísimo. Entonces vamos a verlo, no tan rápido, pero vamos a verlo. Y tradicionalmente se atribuye a Moisés como el autor del libro de Génesis, lo cual la mayoría de los estudiosos están de acuerdo, aunque estudian muy profundamente, creen que hay algún editor que al final muestra, al final hace que su trabajo sea un poco más legible para la gente de aquel entonces. De hecho, uno de los estudiosos que se llama Brut Waki dice, el libro de Génesis abre el Pentateuco, es decir, los primeros libros, el cual todos están de acuerdo, ha sido editado para que sea una unidad. No nos debe espantar, no nos debe llenar de miedo, porque los que creemos en Dios, los que creemos que su palabra, que la Biblia es su palabra, creemos que Dios ha utilizado diferentes medios para que nos llegue como la tenemos ahora. Entonces, como dije hace rato, vamos a ver los primeros 11 versículos, los primeros 11 capítulos y vamos a ver tres puntos básicos, lo más esencial que me pareció en estos tres, en estos 11 primeros capítulos. Primero vamos a hablar de la creación y es donde nos vamos a detener más, porque si la creación es verdadera, como dice la Biblia, entonces tendremos certeza de que lo que estamos leyendo más adelante también es verdadero. Después vamos a ver la caída y por último los descendientes decadentes, le escribí, que son los descendientes decadentes de Adán y Eva, como no sé si se dieron cuenta cuando Georg estaba leyendo, cada vez parecía que la humanidad se iba hundiendo más, ¿no? Era más oscuro y más oscuro, pero al final tiene una nota agradable. Pero Noé agradó a Dios, halló gracia delante de Dios. Y los primeros 5 versículos de la Biblia dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y separó las tinieblas. Y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día, a las tinieblas llamó noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Este fue el primer día. Génesis comienza hablando del principio y nos habla de Dios como el creador y orquestador de todo, todo lo que existe. Desde los insectos, las plantas, desde la separación del agua y la tierra, hasta las estrellas. Génesis nos presenta a un Dios que es todopoderoso. Y estas afirmaciones han generado muchos debates dentro y fuera de la iglesia. Uno de los debates que se suscita es, está basado en que la Biblia no es un libro científico y no nos explica detalle por detalle cómo sucedieron las cosas, simplemente nos dice que sucedieron las cosas. Si la Biblia nos dijera cada detalle, tendríamos un libro gigantesco y con trabajo. Leemos la Biblia como es, imagínense si fuera 4 o 5 veces más grande, nadie leería la Biblia. Pero esto, la falta de detalles, no debe afectar nuestra fe, y más adelante voy a dar mis razones, sino debe motivarnos para que nos acerquemos al texto y para que nos acerquemos a otros creyentes sin afirmaciones dogmáticas excluyentes, y voy a también detenerme en esto. Porque dentro del evangelismo, del cristianismo evangélico, existen tres posturas que los teólogos cristianos comprometidos con buscar, que creen que la Biblia es la palabra de Dios, encuentran tres interpretaciones diferentes. Y aquí vamos. La interpretación es que cuando dice la tarde y la mañana de cada día. Y recalco, son cristianos evangélicos respetados por su integridad y por sus estudios. No voy a entrar en muchos detalles. Y lo que yo los invito ahora es que cada uno de nosotros sopesemos cuál es nuestra postura y que seamos abiertos a aquellos que tengan otra de estas tres posturas. Si tienen alguna otra, podemos entrar en más detalle, después me preguntan. Pero la primera postura es que Dios creó el universo y todo lo que existe en 7 días de 24 horas, como los conocemos el día de hoy. Esta postura es conocida también como la de la Tierra joven. Es decir, los que dicen esto dicen la Tierra no tiene más de 6.000 años. Y si creemos en un Dios todopoderoso, claro que Dios tiene el poder de hacer todas estas cosas que sucedan en un tiempo rapidísimo, como cuando convirtió el agua en vino. No tuvo que esperar todo el proceso. Entonces, lo primero que estoy diciendo es que es posible interpretar el texto literalmente sin ningún problema. Es decir, Dios creó en 7 días de 24 horas todo lo que existe. La segunda postura. Los días representan 7 grandes periodos de tiempo bien definidos. Y esto explicaría, por ejemplo, la presencia de fósiles y la luz que ha viajado por miles de millones de años a través del espacio. Hace un par de semanas hubo una noticia que salió del Observatorio del Sur de Europa, en la que se vio la luz que generó una cuando dos estrellas se chocaron. No sé si vieron esta noticia. Fue muy, muy impresionante ver los gráficos. Según los cálculos, la luz que recibimos en la Tierra había viajado por 130 años. Millones de años. Los que saben de matemáticas y de física saben que esto es posible, saben que se puede calcular. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que la luz viaja aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo. Todo esto lo puse en sus hojas porque son muchos números y si los quieren volver a revisar, no va a ser fácil. Repito, 130 millones de años luz. Y lo sorprendente era que cuando estaban entrevistando a los astrónomos, decían: es que somos afortunados porque es relativamente cerca a la Tierra. Y cuando uno dice 130 millones de años cerca de la Tierra, imaginemos el tamaño del universo que creó Dios. Esto nos daría una Tierra vieja también. Esta también es una postura que muchos teólogos aceptan como posible. Y no se trata tú no crees esto, entonces tú no eres un verdadero cristiano. La Biblia no nos habla de eso, nos deja abierto. La tercera postura es una representación poética de lo que en realidad sucedió. Y esto tiene mucho sentido porque cuando uno lee con cuidado el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, Dice, parece que la historia se está repitiendo. Parece que Génesis 2 está diciendo que Dios volvió a crear todo lo que ya había sido creado. De hecho, en el capítulo 2, versículo 4, dice, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra, cuando el Señor hizo la tierra y los cielos y volvió y vuelve a contar toda la historia con palabras diferentes. No sé si se habían dado cuenta, pero cuando lleguen a casa, lean el capítulo 2, exclusivamente el capítulo 2 de Génesis, y parece que nuevamente está contándonos la historia de la creación. Ahora, cada uno de nosotros puede elegir entre estas tres posturas, sentirse cómodo, pero al mismo tiempo no exigirle a otras personas que piensen igual que uno en este punto específicamente. Ahora, los debates externos. Esos son los más complicados, porque son los más feroces y los más aguerridos, los más trascendentes y los que tienen mayores consecuencias. Porque si los que no creen en Dios pueden comprobar que el universo no fue creado, entonces pueden deshacerse del creador, pueden decir no hay Dios. Y sabemos que hay personas que están dedicadas a tratar de probar la no existencia de Dios, como vimos hace un par de semanas cuando hablé de Stephen Hawking. ¿Se acuerdan? Él dijo, yo lo que quiero es probar que no existe Dios. Carl Sagan decía lo mismo, para los que somos un poco más grandes. Y si bien esta situación nos incomoda como cristianos, es decir, que nos estén cuestionando nuestra fe, porque nos mueve el tapete, o sea, al final uno no puede decir, no me afecta lo que digan los científicos, sí, nos afecta lo que digan los científicos porque han estudiado. La verdad es que esto ha fortalecido al cristianismo, porque los cristianos, los antropólogos, los historiadores, los teólogos, se han dedicado a estudiar más profundamente la Biblia, la han comparado con la información que hay científica y se han dado cuenta de que no hay contradicción. No hay contradicción. El mejor resultado ha sido una mejor comprensión. Pero el resultado ha sido una mejor comprensión de nuestra fe como de nuestro universo. Es bueno que nos pregunten y que nos pregunten cosas difíciles. Es como cuando México jugaba, cuando juega con los equipos de Europa, ¿no? Y perdemos con todos los equipos de Europa y ganamos con todos los equipos de Centroamérica. ¿Y qué fue lo que dijo el director? Que necesitamos que nos pongan equipos fuertes. Lo mismo necesitamos los cristianos, que nos pongan, hagan preguntas fuertes, porque si no nuestra fe va a ser muy débil y no vamos a y no y vamos a flaquear con cualquier cosa. Pero cuando luchamos con estas cosas, nuestra fe se está fortaleciendo. El cristianismo no está y no debe estar en contra de la ciencia, con la ciencia pura, no contra la gente que está en. Es diferente la ciencia que la gente que está tratando de probar que Dios no existe a través de la ciencia. Y es cierto, desafortunadamente, que algunos cristianos han hecho comentarios poco informados, que han hecho ver al cristianismo como un cristianismo dogmático, un cristianismo ciego, un cristianismo que se opone a la ciencia. Pero cuando nos acercamos a la Biblia, vamos a ver que el relato es verdadero. Y voy a dar razones, no nada más lo digo como dogma. Y nuevamente, la Biblia no es un libro de ciencia y fue escrito hace miles de años, especialmente en el Antiguo Testamento. Entonces, no esperemos encontrar en la Biblia de hoy el mismo formato que utilizan los científicos de hoy. Porque no era la forma en que se escribía. Entonces, además, Dios no quiso hacer un libro de ciencia, quiso hacer un libro de la redención de los hombres. Pero nos contó cómo se escribió todo esto. Bien. Sabemos que los ataques más fuertes vienen parte de un grupo que se denomina como evolucionistas y que basan su teoría en tres presuposiciones con poco fundamento. Uno, lo que llamaban el caldo primordial ideal. Es decir, había en lo que ellos cuentan algo como con agua, así como medio pantanoso, y que debió de alguna forma tener los elementos exactos y precisos para que en algún momento brotara la vida. Si se salía tantita más sal, ya saben las mamás, las que cocinamos, que si ponemos tantita más sal o si tantito más royal, se nos echa a perder la receta. Así que imagínense cuando se trata de la vida. Dos, descargas continuas y controladas de electricidad. De alguna manera, como en la película de Frankenstein, donde estaba la electricidad pegando en esta agua, en este caldo, y estaba transformándolo, y debían ser las descargas con el voltaje o wataje, o con, no sé exactamente cómo se miden las descargas eléctricas, para que fuera generándose la vida. Y la última, que parece que es más creíble, pero no, tiempo ilimitado. O sea, te dicen que hace miles y millones de años. Pero vamos a ver un poco más adelante. Y quiero hablar de un astrónomo británico que se llama Fred Hoyle. Quizás han oído su nombre. Y él estudió en la Universidad de Cambridge y además fue profesor en la Universidad de Cambridge. O sea, no fue cualquier persona. No solamente eso, sino fue el director del Instituto de Astronomía Teórica de esa misma universidad. Estamos hablando de una persona con una mente brillante y que no es cristiano. Además, por sus estudios, la realeza de Inglaterra lo eligió ser parte de la Royal Society, es decir, de las personas que les pueden decir ser. No todos podemos, bueno, yo creo que ninguno de nosotros va a llegar a ser, pero es una persona reconocida por todos sus alcances. Y esta persona, que no es cristiana, empezó, y es matemático y sabe mucho de matemática, empezó a abrazar esta idea, también como buen científico, empezó a ver qué cosas podían o no podían funcionar. Y él cuenta una analogía, es decir, una historia para que nos demos cuenta de qué tan imposible es que esto sucediera. Y dice, miren, se los voy nada más a recapitular porque era muy largo. Si tomamos una persona y le vendamos los ojos y le damos un cubo Rubik, ¿saben cuál es el cubo Rubik, no? El que tiene 9 pedacitos de colores de cada lado y lo revuelves. Si le tapamos los ojos y esta persona hace un movimiento por segundo sin descansar, tardaría, según sus cálculos, 1.35 mil millones de años en resolver el cubo. ¿Sí? Si una persona le hace un cubo, siguiéndolo, uno no lo resuelve, con los ojos tapados, matemáticamente, con los algoritmos que él utilizó, 1.35 mil millones de años. Bueno, 135 mil millones de años más tarde. Y luego dice Hoyle, una cadena de aminoácidos tiene más o menos la misma cantidad de alteraciones, de posibilidades, para que tenga un orden, una secuencia, para que funcione. Entonces, para que una sola cadena de aminoácidos, que es lo que conforman las células humanas, se tardaría también esa misma cantidad de tiempo, aproximadamente, años más, años menos, ¿no? Y luego dice, desafortunadamente, la célula humana tiene aproximadamente 200.000 de estas cadenas. Y entonces calcula el tiempo, dice, bueno, pensando que algunas pudieron comenzar al mismo tiempo, unas un poco más temprano, unas un poco más tarde, hace el cálculo y dice que se requeriría 293 veces la edad que tiene la Tierra, que dicen los científicos que tiene la Tierra. Y no estamos hablando de una Tierra joven, estamos hablando de una Tierra de 4.6 mil millones de años. Es decir, las posibilidades para que hubiera vida son infinitas, mínimas. Y lo dice un señor muy estudiado que no es cristiano. Lo puse en sus boletines porque creo que es información relevante. Por otro lado, cuando hablan del Big Bang, a veces nos asustamos, menos que estén hablando de la comedia, pero no está, si uno lo ve con cuidado, no está en contra de la narrativa de la creación. El Big Bang, de pronto, una explosión. ¿Y qué dice la Biblia? De pronto, sucedió. Son diferentes palabras. No voy a entrar en más detalles, pero nada más para decir, cuando uno escucha estas cosas, y los que crean en una tierra vieja, pueden utilizarlo, los que no, no. Otro científico, el doctor Robert Jastrow, y nuevamente voy a dar, tengo que dar su biografía porque quiero que sepan que no es cualquier persona, es un astrofísico, fue más bien astrofísico, y fundador y director de la NASA. O sea, no fue el mecánico que me arregló el coche, fue el fundador, uno de los cofundadores y director de la NASA. Él es agnóstico, es decir, él dice, no, no se puede conocer a Dios. Pero cuando habla de Génesis y de la teoría del Big Bang, que mencioné hace rato, dice, y esto lo dice textualmente, ahora vemos cómo la evidencia astronómica nos lleva a una visión bíblica del origen del mundo. Esa es una persona que no cree en Dios. También lo escribí todo. Los detalles varían, pero los elementos esenciales en las descripciones astronómica y bíblica del Génesis son las mismas. La cadena de eventos que lleva al hombre comenzó de pronto y distintivamente en un punto en el tiempo, en un destello de luz y energía. Más adelante dice, para el científico, y esto es terrible para la comunidad científica, para el científico que ha vivido vivido por su fe basada en el poder de la razón, la historia termina como una pesadilla. El hombre escaló las montañas de la ignorancia, científico, las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto, y cuando se asoma sobre la última roca, es recibido por un grupo de teólogos que han estado sentados allí por siglos. Lo dijo Robert Jastrow, director de la NASA. Es decir, él reconoce que los esfuerzos científicos han sido en vano. Igual que el señor Hoyle. Y a veces a nosotros nos cuesta trabajo expresarlo, pero cuando nos informamos nos damos cuenta de que sí es posible, que lo que está en la Biblia es posible. Y que los científicos, por más que han luchado, no han podido negarlo. Bueno, es posible que lo nieguen, pero no tienen bases para hacerlo. Y en nuestras escuelas, cuando los niños les están enseñando la creación, y más bien de la evolución, nos preocupa porque en realidad nos falta esta información. Los cristianos que tenemos la posibilidad de tener acceso a libros, leamos libros y veamos que Dios es un Dios en el que podemos creer. Y nuevamente, estas son personas que son altamente educadas y que no son cristianos. Y por un lado, debemos reconocer la honestidad de estas personas, porque decimos, están buscando realmente la verdad. Pero como cristianos podemos tener certeza de que la Biblia no es un cuento de hadas ni de mitos, sino la misma palabra de Dios revelada a nosotros, los seres humanos. Y estos solamente son algunos de los ejemplos. Cuando uno empieza a leer, te das cuenta que hay muchos, muchos. Si quieren, al rato les comento un par de libros que pueden tener acceso, que son interesantes. Pero hay mucho, mucho más. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y dijo Dios, que sea la luz. Y la luz llegó a existir. Ese es nuestro primer punto. Segundo, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Y después de la creación, viene la caída, y viene muy rápido, viene en el capítulo 3. Y como ya vimos, el capítulo 1 y capítulo 2, básicamente lo dicen lo mismo. Entonces fue muy rápida la caída. Y han dicho que es soberbia, ego, desobediencia, todo mezclado. En el corazón de los hombres, de Adán y de Eva, para comer del fruto prohibido, que la Biblia nunca dice que fue manzana, simplemente lo habla como un fruto. Y las consecuencias fueron y siguen siendo desastrosas. No solo para ellos, sino también para la humanidad entera. No sabemos todos los detalles de por qué Dios permitió esto. Y también hay dos grupos de personas que discuten mucho si Dios lo tenía planeado desde antes y Dios no lo había contemplado y Adán y Eva desobedecieron sin que Dios lo hubiera planeado. La Biblia en realidad no nos da mucha pista de esto, pero dice el autor de Hebreos que él hizo el universo por medio de Jesús. En Hebreos 1:2, la segunda parte. Y yo creo que la presencia de Jesús al principio de toda la historia, al principio de la creación, nos habla de que Jesús es Dios, pero que también tenía algo que hacer. Y Pedro aumenta esta idea, porque dice en 1 de Pedro 1, del 18 al 20, que Dios escogió a Jesús para pagar con su sangre desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera, Dios ya sabía que Jesús iba a pagar con sangre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ya sabía lo que iba a hacer. Porque negar que Dios sabe lo que va a pasar y que es una tendencia fuerte en la teología el día de hoy, es decir, la gente está diciendo, le llaman la teología del proceso, la gente está diciendo, es que Dios no sabe cómo voy a reaccionar porque puedo hacer lo que yo quiera, entonces Dios está cada segundo, cada fracción de segundo, reacomodando el universo de acuerdo a mis propias acciones, y no solamente a las mías, sino a las de toda la gente. Esto obviamente nos hablaría de un Dios súper, súper poderoso. Pero la Biblia es clara, Dios sabe. Dios permite las cosas. Y hay cosas que no entendemos. Tenemos que ser honestos. Y hay cosas que nos duelen, pero Dios las está permitiendo. Así que decir que Dios no lo tenía contemplado, yo creo, ese es mi punto de vista, es negar la omnisciencia de Dios, es decir, que sabe todo, y negar su soberanía, es decir, que puede hacer y deshacer lo que quiera en la creación. Lo que sí me parece seguro es afirmar que el plan de Dios era mostrar su gran amor a aquellos que Él quiere salvar por medio de Jesús. Porque hay una pregunta difícil, entonces, ¿por qué creó a los seres humanos si sabía que iba a pasar? No lo sé, no nos dice la Biblia, pero yo creo que si ya tenía planeado que Jesús muriera y derramara su sangre por cada uno de los que han de ser salvos, entonces era para mostrar este gran amor que tiene para su creación. Y desde el principio, en Génesis, podemos ver lo que decía al principio del sermón, el primer destello del Evangelio, lo que los teólogos llaman el protoevangelio, el primer Evangelio. Porque dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, está hablando de la serpiente, entre su simiente y la de ella, tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. La primera promesa de aquel que había de pisar mortalmente la cabeza de Satanás, destruir a Satanás. La descendencia de Eva, después de varias y varias y varias generaciones, es Jesús, llega a Jesús. No conocemos mucho de la descendencia o del árbol genealógico de Satanás, pero habla de una batalla. Nos deja ver una batalla que va a haber entre Jesús y la serpiente. Y aunque Satanás va a generar dolor y muerte en Jesús porque le va a morder el talón, no es una muerte permanente. Todos sabemos que Jesús va a resucitar. Y cuando resucite, Jesús, cuando resucitó, dio el golpe mortal a Satanás. Todavía, por alguna razón, está permitiendo que la historia continúe. Pero Jesús es anunciado desde el Génesis. La derrota de Satanás es anunciada desde Génesis. Cuando Jesús muera, gracias a Dios, no es por la eternidad. Cuando la serpiente muera, será por siempre. Pero cuando seguimos leyendo el resto de Génesis, hasta el capítulo 11, podemos ver, como dije hace rato, que la historia de la humanidad va descendiendo y descendiendo y descendiendo. Y si bien la desobediencia de Adán y Eva nos van a conectar con el Salvador, no, la promesa de Dios no fue de forma inmediata, no es para que sucediera inmediatamente. Había que esperar y había que sufrir las consecuencias. Los hombres y las mujeres estamos en un serio problema. Somos pecadores. Y Pablo hace un diagnóstico muy acertado y dice, no hay nadie, y eso te incluye a ti y me incluye a mí, no hay nadie que haga lo bueno. Ante los ojos de Dios, ante los ojos de las personas, es probable que parezca bueno. Pero la pureza y la perfección de Dios es tan grande que nuestros mejores esfuerzos no son buenos delante de Él. Dice que son como trapos inmundos. Dice, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, debemos creer. Está en Romanos 3. Y la historia de Génesis hasta el capítulo 11 lo van a dejar muy claro. El capítulo 5 de Génesis hace un recuento de todas las generaciones que habían nacido, que habían salido de Adán y Eva. Y si uno lo ve, es de esos capítulos que a veces es mejor saltárselo porque lo único que van a encontrar son nombres y nombres y nombres, que es bueno para los estudiosos, para nosotros a veces no nos llenan de muchas cosas. Pero cuando llegamos al capítulo 6, dice, al ver el Señor, la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y todos sus pensamientos tendían hacia el mal. No es muy diferente a lo que pasa ahora. La gente está pensando cómo hacer el mal, la gran mayoría de la gente. ¿Cómo hacerme de más cosas aunque perjudique a otras personas? Y dice que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. Y cuando habla de arrepentimiento, no es un arrepentimiento de desconocimiento, sino simplemente le dolió haber hecho. Le dolió ver hasta dónde había llegado su creación. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, pero Noé contaba con el favor del Señor. He ahí el remanente. He ahí la promesa que se va a ir cumpliendo. Dios sigue actuando de acuerdo con su plan. Y nos muestra que el hombre por sí mismo es incapaz de salvarse. Y nos muestra que el resultado fue y será la muerte, porque Dios es santo. Pero también Dios es fiel y mantiene su promesa y su pequeño grupo de personas a las cuales le ha hecho su promesa de un Salvador. Y esta promesa nos la hace a nosotros ahora. Sigue firme. En estos momentos va a ser a Noé y a su familia. A Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Que construyó una arca que tomó mucho tiempo y lo hizo por fe. Cuando uno lee Hebreos 11 lo descubre. Y por eso sobrevivió. Sem, uno de los tres hijos de Noé, tendrá entre sus descendientes a Abraham, que va a ser el padre de muchas generaciones. Pero eso es una historia para la próxima semana. El plan de Dios va a continuar. ¿Y cómo podemos concluir? Por ahora, reconociendo que Dios verdaderamente es el creador del universo. Él es el Señor de todo lo que existe, de la historia, de cada detalle que pasa. Dios tiene un plan y siempre lo ha tenido. No importa si en algún momento parece que algo es caótico, que no podemos soportarlo. Dios comenzó revelando que de la descendencia de Adán y Eva vendría un Salvador victorioso. Nosotros sabemos que se llama Jesús y es nuestro Señor. El plan de Dios no termina allí. Todavía falta el gran final. Dios envió a Jesús para que derrotara definitivamente a Satanás. La promesa de Dios sigue en pie. Nosotros somos parte del remanente. La invitación es que hagamos nuestra su promesa recibiendo a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dios, eres maravilloso. Señor, cuando contemplamos tu creación, vemos la delicadeza, el poder, la perfección. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Cuando leemos en tu palabra lo que tú has designado, Señor, que suceda. Tú has planeado. Señor, nos llena de terror y nos llena de esperanza. Señor, porque estamos en medio de un mundo que quiere comernos vivos. Sutilmente, Señor, nos está llamando. Pero la esperanza, Señor, es en Jesús. Es en ese descendiente de Adán y Eva que pisará permanente y definitivamente la cabeza de Satanás y que será un rey victorioso. Gracias, Padre, porque tu plan es perfecto. En el nombre de Jesús. Amén.